No perdonaremos el crimen de seducción y secuestro. Este es el título del comentario publicado en la edición del día 14 del periódico Rodón Simón. El material dice en particular: Últimamente, en el sur de Corea se elevan las voces de condena a los bribones del servicio de inteligencia por haber seducido y secuestrado a norcoreanas y se activa el movimiento para esclarecer el verdadero aspecto de ese caso. Por ejemplo, el pasado día 3, el encuentro de abogados para la sociedad democrática y el Consejo de Iglesias Cristianas exigieron al servicio de inteligencia la entrevista con las norcoreanas retenidas a la fuerza. Pero los compinches del servicio no lo aceptaron bajo pretextos injustos. También en mayo último, ellos no aceptaron la exigencia de entidades cívicas acerca de publicar las informaciones sobre ellas y realizar la entrevista con estas. Dicha atrocidad de seducción y secuestro es un acto terrorista sin precedentes en la historia y una perversa provocación política contra el norte. Lo más grave es que las autoridades surcoreanas retienen a norcoreanas en el Centro de Protección de los Desertores del Norte, adjunto al Servicio de Inteligencia, y les concilian, engañan, amenazan y chantajean por todos los medios. Esto es una vil conjura para la propaganda sobre tal deserción por la voluntad libre, y también es una artimaña para desviar la atención del pueblo y salir de la extrema crisis de dominación con la fabricación de un caso contra el norte. No perdonaremos jamás el crimen de los bribones del servicio de inteligencia. Perseguiremos hasta el fin a sus autores y les castigaremos despiadadamente. Finaliza el comentario del órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.